Yo vi a Jesús y era tan diferente, no es como lo pinta la gente en los cuadros. Yo vi a Jesús y no era como el de la tele, y no medía 1.80 como dicen. Lo que yo vi fue un niño que en la calle carece de un padre, y un joven en la cárcel implora el perdón, oh sí, y un anciano que metido en un asilo exige cariño antes de morir. Ese es Jesús en mi ciudad, reflejado en aquellos que sufren más, sin saber que era en Cristo, les dejaba pasar, y yo prometo que voy a cambiar. Tomaré yo su cruz, que pesada está, por siempre mi mano voy a dar a Jesús en mi ciudad. Los que sufren necesidad. Yo vi a Jesús y no tenía el pelo largo, y no tenía ojos verdes como cuentan. Yo vi a Jesús en una madre sin aliento, sola busca por sus hijos alimentos. Lo que yo vi fue un niño que en la calle carece de un padre, y un joven en la cárcel implora el perdón, y un anciano que metí en un asilo exige cariño antes de morir. Ese es Jesús en mi ciudad, reflejado en aquellos que sufren más, sin saber que eran Cristo dejaba pasar. Prometo que voy a cambiar, tomaré yo su cruz, que pesada está, por siempre mi mano voy a dar a Jesús en mi ciudad. Los que sufren.